y me dijo que nos pegamos a solas. Y yo le dije que ese rollo me mola, acostumbrada a que le tire la bola, a que más tú no le lanzase payola. Y yo no la montaba nunca pa' sola, pero sí que se venía como a sola. Y de regalo me dio un Motorola, y por la noche me lo llama y controla. Y una tarde cantando en una sala, ella buscando a ver cómo me lo cela. Escena cutre nunca sabe la pela, en casa mismo nada de eso del pela. Le tira uno pero a mí me la pela, y sabe que rápido a veces se pela. Ella es tranquila como niña de escuela, pero de noche te deja la secuela. Usa un veneno, sale y nos vemos, pero siempre en otra parte. Ojo pa' poder hipnotizarte. Y no es que no sale, pero cuando sale de noche ya tiene un arte. Pa' que vas si tú luego te vuelves a mí, pa' que vas si tú vuelves. Pa' que vas si tú luego te vuelves a mí, pa' que vas si tú vuelves. Pa' que vas si tú luego te vuelves a mí, pa' que vas si tú vuelves. Pa' que vas si tú luego te vuelves a mí, pa' que vas si tú vuelves. No soy baboso, pero a esa la besé. Y diciéndome palabras en su voz me hipnoticé. Y me dice tú eres usoso, que mejor me fuese. Y mirándome a tus ojos así yo me hechicé. Yo me busco la vida, tú lo sabes que soy bandolero. Y mi vida me la paso bordeando fuego. No tengo sentimientos, mi corazón ciego. Ciego de dinero y me peleo con mi ego. No discuto y tú sabes que así. Tú tienes ahora otro que se parece a mí. Borrándote de mi mente con el humo a ti. No miento que me gustaría verte aquí. Y verte con otro dentro a mí me mata. Pero eso me demuestra que tú eres una rata. No derramo lágrimas nunca por la gata. Y me olvido de la vida montado entre patas. Y qué dolor, al cobala le comentó. Que desde que tú te fuiste, casi nunca estoy contento. Y no miento, recordando los momentos. Tú decías siempre ser mía y ahora nadie es de los dos. Pa' que vas si tú luego te vuelves a mí, pa' que vas si tú vuelves, bebé. Pa' que vas si tú luego te vuelves a mí, pa' que vas si tú vuelves, bebé. Pa' que vas si tú luego te vuelves a mí, pa' que vas si tú vuelves, bebé. Pa' que vas si tú luego te vuelves a mí, pa' que vas si tú vuelves, bebé. Si tú vuelves, bebé. Fui su fiel, voy a primutar.